Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos, como lo hemos prometido, en el momento de hacer un resumen de la conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes, pensando que está gozando de la compañía familiar, seguramente de vuelta de vacaciones algunos, otros de vuelta de una semana de labor en el trabajo, pero todos gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y queremos dejar unos minutos para agradecer a quienes se han puesto en contacto con nosotros. Es grato saber que ustedes están detrás de quizás una emisora o de la internet para escuchar nuestros programas y serle quizás de compañía en un momento que puede ser para algunos difíciles, quizá pasando por alguna enfermedad, la soledad, pero qué lindo que tenemos la linda esperanza de nuestro Dios, que siempre está con nosotros a nuestro lado y nunca nos abandona. Y bueno, un saludo especial para quienes se comunican con nosotros, nos envían palabras que son realmente palabras de aliento, nos motivan. Entonces, un gran abrazo para ustedes en forma especial. Nuestro tema de esta semana ha estado centrado en la creación y el Evangelio. ¿El Evangelio qué significa? ¿Cuál es la traducción más cercana? Porque Evangelio nosotros lo conocemos como una predicación, hablar de algo, pero la expresión misma de Evangelio es una buena nueva. Y es interesante, una buena noticia, podríamos decir. Interesante porque esto se relaciona con la creación, vamos a decirlo aquí de alguna manera. Satanás ha procurado que la creación de Dios sea enturbiada, sea no creída, lo voy a decir así, sea sacada del pensamiento humano, porque sabe que cuando la creación no es aceptada, no se acepta ninguna de las otras doctrinas de la Biblia, porque prácticamente la creación es el fundamento de todas las doctrinas. No se acepta Cristo, no se acepta el pecado, no se acepta ninguna de estas situaciones, la salvación, no se acepta la ley. Claro, ¿para qué si no existe la creación, no existe nada? Pero qué bueno que tenemos una palabra de Dios, estos cuatro evangelios que nos hablan de un Cristo que estuvo con nosotros y vivió con nosotros para mostrarnos su amor y su misericordia. ¿Sabes? En esto también nosotros podemos reconocer la labor que ha hecho el enemigo en cuanto a deformar el carácter de Dios. Porque si nosotros creemos en Dios, en ese Dios que es nuestro Padre, en ese Dios creador, en ese Dios todopoderoso, creo que poner nuestra confianza en Él puede ser nuestra mayor seguridad. Pero hay quienes como que no se atreven todavía a confiar plenamente en Dios. Entonces dice, yo confío en la ciencia. Por eso es que existen los creacionistas evolucionistas. Dios creó la chispa de la vida. Y esto comenzó y empezó la evolución. Entonces está de acuerdo con la evolución, está de acuerdo con la ciencia y está de acuerdo con la Biblia. No. Esa mezcla es muy peligrosa. Exactamente. Recordemos que Satanás siempre mezcla la verdad con la mentira. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en este sentido. O creemos en la Biblia o no creemos en la Biblia. No digo no creemos en la ciencia, porque la verdadera ciencia ha comprobado y comprueba lo que sucede en la creación. Entonces, ese sentido, la ciencia está de acuerdo con la Biblia. No hay ningún problema. Ahora, interesante porque cuando uno estudia la creación, habla de estos dos primeros capítulos del libro de Génesis, que nos hablan cómo Dios trajo a la existencia, todas las cosas, todo lo que nosotros conocemos y vemos. Justamente. Pero el capítulo 3, que es un paréntesis muy oscuro, habla también de una realidad de la cual nosotros estamos percibiendo y estamos viviendo. Génesis capítulo 3:9 dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, aquí parte un problema donde Dios inicia el proceso, voy a decirlo así, de salvación, de rescate, de redimir al hombre. Exactamente. Porque no vamos a decir de que Dios no sabía que lo que había hecho el hombre, que había comido del árbol, que había desobedecido, eso lo sabía Dios, pero el acercamiento que hace Dios es un acercamiento de gracia, de benevolencia, un acercamiento de salvación. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Exactamente. No vemos a Dios en este momento condenando al hombre. sino más bien salvándolo. ¿Por qué? Primeramente lo hace tomar conciencia de lo que había hecho. ¿Dónde estás tú? ¿Te has dado cuenta hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde te llevó la desobediencia? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Bueno, ¿por qué tienes miedo? Nunca has sentido miedo. ¿Qué es eso? Tuve miedo y dije, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y lo empieza a hacer razonar. No es que Dios no supiera. Dios quería que quien supiera era Adán. Que Adán se diera cuenta de lo que había hecho. Que Adán viera hasta dónde había alcanzado, hasta dónde había llegado, en el problema que se había metido. Y ese problema no tenía solución posible, solución humana posible. Él no podía regresar, no podía volver atrás. Entonces el Señor lo hace tomar conciencia primero y luego le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Dios sabía que lo que él había hecho, lo que habían hecho. Pero fíjate la reacción del hombre, lo dijimos en un momento, antes de pecar, Adán estuvo dispuesto a correr la suerte de su esposa. La amaba tanto que dice, si ella va a morir, yo quiero morir con ella. Pero después del pecado las cosas cambiaron. Entonces, ahora ya Noé, ya había cambiado su forma de pensar. Y le dice, la mujer que tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán está comiendo conscientemente o desobedeciendo conscientemente. Claro que sí. La mujer se indica que fue engañada. Sí. Y la mujer responde también de la misma manera que Adán, diciendo, bueno, la serpiente. Pero fíjate, cuando la mujer le da el fruto del árbol, dice, ella se lo entregó, pero ella no se lo metió en la boca. Ella no lo obligó a comer, él comió. Conscientemente. Claro, entonces ahí, y bueno, y después vemos que también la mujer trata de desligarse la responsabilidad diciendo que era la serpiente la que le había engañado y que ella. Habían cosas que en ese momento no se podían discutir. Ellos andaban solos cuando debían haber andado acompañados. La mujer se puso a conversar con una serpiente, cosa que no era normal porque ningún animal hablaba, si bien es cierto, ellos se comunicaban, ellos tenían una buena relación con los animales, pero no llegaban a tener el habla los animales. Entonces, todo esto nos hace pensar que el pecado, cuando nosotros estamos en pecado, siempre reaccionamos igual. Siempre tratamos de librarnos de la culpa, echarle la culpa a otro, eludir la responsabilidad, y eso fue lo que hicieron. Ahora, hay una demostración de la gracia adicional que se demuestra en el versículo 21 del capítulo 3, porque hay un contexto del cual no hay una descripción detallada de lo que pasa, pero uno lo puede entender. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Te fijas que el contexto es que hay aquí una consecuencia del pecado, de la desobediencia. Hay un ser inocente que va a pagar con su vida. Yo estoy pensando que Adán y Eva miraron cómo sucedía eso, cómo se iba el aliento, cómo moría ese ser indefenso que no tenía ninguna culpa por causa de ellos. Ellos estaban desnudos, se cubrieron con lo que humanamente a veces nosotros nos cubrimos y que es tan perecible, tan inestable, no nos da el calor que necesitamos. En cambio, Dios le otorga la pieza como sustituto, ¿no es cierto?, para que tengan una salida a lo que ahora iban a sufrir. Realmente estas pieles iban a durar por mucho tiempo, por no decir eternamente, porque el sacrificio de Cristo así lo otorga. Es una linda respuesta de Dios, de misericordia, hacia lo que en ese instante Adán y Eva habían hecho. Lamentablemente se habían separado. Y, de la ¿sabes?, vida. Uno de los argumentos que debe haber utilizado Eva seguramente fue, Dios dijo que íbamos a morir. Yo comí del fruto y mira, ya ves, no he muerto. Pero sí empezaron a aparecer algunos detalles que... Entonces, tú puedes hacerlo, vamos a ser como dioses, en fin. Y aunque ellos no vieron, no murieron inmediatamente, ellos pudieron ver que el pecado trajo consecuencias inmediatas, y así fue con la muerte de ese animal, que no seguramente nosotros sacamos como conclusión que puede haber sido un cordero, no lo especifica la Biblia, pero ellos tuvieron que ver esa muerte. Ellos vieron, presenciaron la muerte de un animalito y posteriormente también presenciaron la muerte de su hijo. Claro, entonces, eso fue realmente ahí, trágico, y estoy pensando lo terrible que tiene que haber sido para Eva especialmente. Claro que sí. Primeramente, yo creo que la muerte del animalito les produjo dolor. Tiene que haber producido dolor porque era por consecuencia de ellos. Claro. ¿Ah? Por culpa de ellos, ese animal tenía que morir sin ninguna culpa, él. Y posteriormente, tiene que haber producido más dolor todavía cuando presenciaron la muerte de su hijo Abel. Entonces, nosotros vemos que... Enseguida empezaron a ver los resultados del pecado. Exactamente. No en ellos enseguida, pero hay una cosa cierta, Horacio, que uno percibe que ya ellos comenzaron realmente a morir. Porque el pecado y la muerte están muy bien asociados. Quien peca va en camino de la muerte, comienza a morir. Y Cristo lo que hace es decirle, no, mira, no van a morir. Capítulo, quizás, Génesis 2:7 ilustra esta situación diciendo, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue el hombre ser viviente? Cuando Dios sopló en su nariz soplo de vida. Vamos a decirlo así, físicamente tú tienes vida porque Dios te la otorga, pero en la medida que te alejas de Dios a consecuencia del pecado, esa vida se comienza a sentir más débil, hasta que por último se puede cortar definitivamente, y eso es lo que Dios no quiere, que permanezca la unión, que permanezca el deseo de estar con Dios, porque el pecado trae muerte, pero la consecuencia que nosotros tenemos como muerte puede ser cambiada gracias a lo que Dios nos ha prometido, nos ha dado. Entonces ahí en Juan 1:4 dice, y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, demostrando Juan, el evangelista, este el cuarto evangelio, que en él hay vida, fuera de él hay muerte. Bueno, y tenemos que reconocer que aunque la ciencia ha avanzado bastante, todavía no llega a crear vida. Se han hecho algunos experimentos, han habido experimentos en cuanto a genética, pero siempre partiendo de un elemento vivo. Claro. La vida ha sido transmitida, pero eso no es ninguna cosa del otro mundo, porque el Señor nos dio esa posibilidad. Nosotros podemos transmitir vida mediante la procreación. Entonces, pero la ciencia no ha podido hacerlo. Así es que el Señor es el único que puede dar vida, el único que puede crear vida. Una vida estable, una vida eterna, en realidad, como era en el Edén, que estaba condicionada, pero eso ya pasó, historia antigua. Pero por eso que Isaías nos grafica diciendo que efectivamente, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué vamos hacia la muerte? Isaías 59:2 dice que, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así en otras palabras, es. Estamos separados de Dios, no porque Él lo quiera, sino por el pecado, y en el caso de Adán y Eva, por la desobediencia. Alguien dice, y a lo mejor por comer del fruto. No, sino el comer del fruto, es la desobediencia a Dios. Lo que haya sido, desobedecieron a Dios. Dijo, no lo hagan, y ellos lo hicieron. Fíjate qué fuertes son las tradiciones y lo que se cuenta. Porque siempre se ha dicho que cuando comió la manzana, incluso nosotros tenemos aquí en la garganta un huesito que le llaman la manzana de Adán, que cuando Adán comió la manzana le quedó ahí, por eso que nosotros todos llevamos esa marca. Pero fue la manzana, y hay muchos que piensan que fue la relación sexual la que el pecado de Adán. Nada de eso. Dios le había dicho mucho antes, creced y multiplicados, llenad de la tierra y sojuzgadla. Dios es el creador de los órganos sexuales, y los órganos sexuales tienen una finalidad. En fin, el sexo dentro del matrimonio es una tremenda bendición. Entonces, nada de eso. Pero hay quienes piensan, y todavía se habla de la manzana de Adán. La Biblia no habla de cuál manzana, es la manzana. No habla fruto. De manzana, habla de fruto solamente. Así que podría haber sido cualquier fruto, no sabemos cuál. Era el fruto de ese árbol que Dios había justamente determinado. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, debemos tener bien claro esto, que cuando el pecado hace separación, separación entre nosotros y Dios, Dios es la fuente de vida. Esa separación trae consigo la muerte, porque lo dijimos en la semana también, es como una lámpara que se desenchufa. Bueno, si no está conectada a la corriente, no hay luz. Y cuando se desconecta, la luz no se va a ninguna parte. Sencillamente no hay emisión de luz. Nosotros somos el resultado de un cuerpo, de la parte material, más la vida, que es el espíritu que Dios pone en la persona, y esto nos hace seres vivientes o almas vivientes. Exactamente. Y cuando Dios quita la vida o quita el espíritu, nosotros no nos vamos a ninguna parte porque Él está quitando la vida. Y queda allí un cuerpo de quien fue. Claro. Fue esta persona, pero ya no lo es, porque ya no es la persona. La persona es cuando está el cuerpo y la vida juntos. Claro. Entonces, en ese sentido debemos tener bien claro, el pecado hace la separación y el resultado es la muerte. Exactamente. Mira, si uno quisiera imaginarse una situación muy difícil en la cual tú y alguien más están en esa situación imposible de escapar, por quizás encarcelado, pero el compañero te dice, mira, tengo un plan. Esto te da un relax, una tranquilidad, porque quizás ese plan va a funcionar. En el caso de Cristo, al ver el pecado, el incumplimiento, la desobediencia, Cristo en los albores dijo, yo tengo un plan para el ser humano. Y en Romanos capítulo 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa palabra débil denota enfermedad, una persona que está en crisis físicamente y espiritualmente, a su tiempo murió por los impíos. ¿Te fijas? O sea, si nosotros nos hemos separado de Dios, somos impíos, somos débiles, estamos condenados a muerte, pero por ese pecador así, Cristo muere. Y el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, incluso da la posibilidad de que ni siquiera por un bueno se pueda morir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué hermosos textos que nos anticipan, nos dicen que Cristo ya tenía un plan maravilloso para salvarnos. Y cuando fue donde Adán y Eva, les mostró el plan, el sustituto, el Cordero, que iba a dar su vida por protegerlos, por ayudarlos y darles la salvación, cuando aún éramos pecadores. Bueno, lo dijimos también durante la semana y tenemos que volver a repetirlo. Creo que para nosotros no nos sería tan difícil morir por alguien amado, por la esposa, por los hijos, en fin, por alguien que amamos no sería difícil. Pero sí sería muy difícil que nosotros diéramos la vida por alguien que nos ha hecho daño, que nos ha hecho mucho mal. Entonces, debemos pensar que cuando Cristo murió, nosotros no estábamos reconciliados con Dios. No éramos amigos de Dios. Al contrario, le habíamos dado vuelta a la espalda, habíamos renegado a lo mejor contra Él. No estábamos en condiciones de ni siquiera a lo mejor entablar un diálogo con Él. Y sin embargo, Él ofreció su vida por nosotros, aun cuando Él no tenía la seguridad de que lo aceptáramos. Claro, porque recordemos que eso del ser humano. Exactamente, libre recordemos que yo puedo que Dios justamente. Debemos recordar que nosotros podemos aceptar o rechazar el sacrificio de Cristo, pero Cristo dio su vida igual. Claro, habíamos leído este texto de Gálatas 3:13, tú recuerdas, ¿no? Sí. Dice, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, está hablando Pablo aquí a los de Gálatas que Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber sufrido la consecuencia de la ley, que es la muerte, pero él dice, él tomó nuestra condición. Y esa condición que él toma se grafica de una manera muy, muy especial cuando los evangelios hablan de la muerte de Cristo, ¿no? Así es. Allí en el libro de Mateo, capítulo 27, no sé si tienes el texto. Sí, 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, aquí nosotros vemos que es algo que no podemos entender. La palabra de Jesús, las entendemos lo que esto significa, pero no podemos dimensionar, porque la separación que hace el pecado de Jesús y del Padre es algo que nunca podremos comprender, porque es algo que tiene dimensiones eternas. Es que nunca nosotros hemos estado en esta condición de Dios, ¿eh? Y no podríamos estarlo tampoco, claro, porque nosotros somos finitos. Somos finitos, somos seres creados. Entonces, lo único que puede hacer es uno acercarse a clamar a Dios, que le diga, enséñame o ayúdame a entender parte de lo que fue tu sufrimiento. Porque en la medida que yo entiendo, comprendo lo que significó mi salvación, voy a depender y voy a andar en sus caminos, porque no quiero perderme eternamente, quiero vivir eternamente y quiero llevar a otros también al Evangelio de salvación. Fíjate, nosotros a veces nos sentimos agobiados por la culpa. Hay pecados que son demasiado pesados sobre nosotros. Ahora, imagínate lo que significa llevar el peso del pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta, no hasta nosotros, sino hasta el fin de los siglos. Todo ese pecado estaba sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Eso no podemos entenderlo. Pero eso fue lo que mató al Señor Jesús. Eso fue lo que hizo que su corazón finalmente no pudiera soportar más el peso del pecado. Entonces, la maldición del pecado. Pero fueron dos cosas los que sufrió Cristo, que nosotros no podemos entender: la maldición del pecado, el peso del pecado, y también la separación que hizo el pecado de su relación con el Padre. No podemos entender ninguna de las dos cosas. Ahora, lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario, cumplir la promesa que le hizo a Adán y Eva, por eso que está tan íntimamente relacionada la creación con el Evangelio. En la misma creación le dijo, mira, yo voy a luchar por ti, va a haber una simiente que va a tener problemas serios, pero yo voy a herir en la cabeza a ese enemigo de ustedes y el enemigo mío, y se terminará el problema. Y en la cruz efectivamente se cumplió lo que Cristo había prometido, y eso nos da la garantía a nosotros de la salvación también. Estamos luchando contra un ser vencido, que es nuestro enemigo. Pero aunque es un ser vencido, no nos dejemos engañar. Él es vencido, pero él conserva un poder que es superior al nuestro poder. Nuestra única salvaguardia es nuestro Dios. Tenemos que tomarnos de la mano de él y caminar a su lado. Cuando nosotros nos separamos de él, usando la libertad que el Señor nos entregó, Dios no puede intervenir precisamente por eso, porque nos entregó una libertad y nosotros estamos haciendo uso de ella. Cuando nos separamos de Dios, el enemigo tiene todo el derecho, entre comillas, podríamos decirlo así, de darnos en el suelo. Entonces, lo único que podemos hacer es refugiarnos en nuestro Dios. Él es el que puede salvarnos, el que puede librarnos de las embestidas del enemigo, y es la única forma. Y fíjate, perdón, debemos entender que en esto somos seres con tendencia al pecado. Tenemos la tendencia al pecado, nos gusta el pecado. El único que puede ayudarnos en este sentido es Dios, porque Él puede crear un ser nuevo en nosotros. Y eso es precisamente lo que dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David se había dado cuenta que su pecado había sido tan grande, y él ahora anhelaba tener una relación con Dios. Pero esa relación solamente se podía alcanzar mediante una nueva vida en él. Y Dios era el único que podía proveer de esa nueva vida. La verdad que no, uno estudiando estas cosas se da cuenta que no hay una salida. El pecado fue grande, el de David, pero también el perdón fue muy grande. Dios se lo otorgó. La salvación. La salvación, porque claro, él entendió que sí, lo que era la separación de Dios. Él había recibido muchos beneficios de esa relación. Él sabía que Dios lo había cuidado, pero mira lo que le había hecho a Dios ahora. Y eso trajo como consecuencias que las recibió él después, lamentablemente, sus hijos, su familia. Qué desastrosa fue la vida así al final de esa fíjate, familia. Fíjate cuando nosotros pecamos, cuando pecamos, el pecado hace una separación inmediata de Dios. Nosotros cometemos un pecado y no tenemos ganas de hacer una oración. No tenemos el deseo de abrir las Sagradas Escrituras. No tenemos el deseo de ir a la iglesia. Queremos mantenernos lejos de la presencia de Dios. Porque y fíjate, el pecado nos separa de Dios. Exactamente. Y fíjate, David experimentó esto. Y después escribe, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Él se apartó de Dios y dice que él gemía. Gemía porque se estaba consumiendo interiormente. Y dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste mi pecado. ¡Ah, qué alivio! Uh-huh. Esto podemos ejemplificarlo cuando éramos pequeños y a veces quebrábamos por ahí un jarro o algo, alguna cosa sucedía. Una cosa valiosa. Exactamente. ¿Nosotros qué hacíamos? La escondíamos. Pero sufríamos porque sabíamos que en algún momento iba a podía pasar un día y dos días, y cuando finalmente se descubría esto y venía la reprensión, hasta traía alivio. Claro. ¿Ah? Porque ya uno había tenido la oportunidad de pedir perdón y lo habían perdonado, y ya, qué tremendo alivio. Pero antes de eso había habido un sufrimiento tremendo. Eso fue lo que experimentó David. Y no solamente David, todos nosotros quienes cometemos pecados pasamos por esa misma experiencia. Ahora, lo interesante es que Dios en su infinita misericordia ha provisto una salida para todo el problema de la raza humana. Él dice, por ejemplo, en Ezequiel 36:26, una linda promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible a la amonestación, al llamado de Dios. Es grato esa promesa porque se cumple en cada ser humano que se acerca a Dios. Y fíjate, no solamente eso promete el Señor, porque dice después en el verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, esto significa una vida plena, una vida sin sobresaltos, o una vida feliz. Porque eso es lo que trae el hecho de tener una buena relación con nuestro Dios. Y fíjate, Pablo continúa diciendo esto mismo en Colosenses 3:10, cuando dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque el que está en Cristo, nueva criatura ahí, dice 2 Corintios 5:17. Entonces, todo esto va complementándose. El Señor puede hacernos una nueva criatura. Pero primeramente tenemos que reconocer que no estamos bien. Claro, la razón puntual, o digamos la esencia aquí, es que se de modo si alguno está en Cristo. Quizá un detalle, cuando estaba por resucitar a Lázaro, él hizo una oración muy sensible. Y en esa oración él dijo, Padre, te doy gracias porque me escuchas. O sea, él siempre dependía del Padre, a pesar de que era divino, pero cumpliendo la función de ser humano. Ese detalle indica que Cristo rogaba, pedía al Padre que hiciera por medio de él como ser humano, ¿no es cierto?, el milagro, y para que entendiera la gente también, porque yo no tengo dudas de que Cristo podía usar su naturaleza divina y hacer la sanidad, porque son iguales a Dios en la divinidad. Pero como ser humano, él estuvo atado, ¿no es cierto?, a un Padre que le ayudara y le respondiera. Y por eso que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un deseo que tiene este emisor y también este programa, que Dios haga en su vida todas las cosas nuevas y estemos en Cristo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Por medio de la expiación con sangre, Dios absorbe voluntariamente el costo de justicia para el pecador, de modo que éste pueda renunciar a la rebelión y transformarlo en un ciudadano celestial que sea leal. Bueno, solamente Él puede hacer esto. Piénselo, Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo, que le bendiga juntamente con sus seres amados. Y será hasta la próxima.